tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Fragrance, it brings a wind of change. I feel it's now or die. I have itchy fingers and butterflies are strange. You know that I live a lie. Take me away, take me away, faking my way through. Take me away, take me away, faking my way through. Sapphires aren't enough to buy me happiness. Diamonds don't demand me, they're just for looking. Love comes close to wrecking all you have to give. God knows there's so much to give. ¿Ha escuchado usted un tango escrito por Santos Discépolo que se llama Cambalache y que básicamente habla sobre el intercambio de valores? ¿Usted se ha preguntado justamente en momentos en que se cierran ciclos, en que se terminan temporadas grandes como puede ser un año, puede ser un mes, pueden ser periodos de vida entre personas, si siguen los valores teniendo ahora sí, que la misma fortaleza que antes, ¿valen menos o valen más? Todo esto se lo platicamos desde este programa, Sería tu Salud, que iniciamos el día de hoy, lunes 2 de enero de este año 2017, porque continuamos con un tema que habíamos estado comentando y sobre todo leyendo a partir de el mes anterior, sobre cómo de repente las personas podemos tener propósitos nuevos para un año nuevo, propósitos que tengan que ver con nuestra salud o que tengan que ver con cumplir las cosas que tenemos internamente como en pendiente. Y todo ello, de alguna forma, desde el punto de vista de la producción de este programa, tiene mucho que ver con qué valores nos lo sustentan, es decir, qué principios nos llevarían a, bueno, va a sonar hasta un poco hasta como superficial, pero qué nos lleva a querer estar sanos, a querer estar en paz, a querer comunicarnos mejor. Y bueno, por ello llegamos a este tema de los valores, de lo que justamente le voy a hablar en la primera parte de este programa. ¿Será que los valores que justamente promueven la convivencia sana entre los seres humanos y que son la base de la sociedad, valen lo mismo? Por eso le preguntaba a usted por si conoce este tango que se llama Cambalache, de Santos Discépolo, que en un instante le voy a leer un poco lo que dice la letra de la canción y cómo nos podría llevar a reflexionar sobre lo que son los valores para usted y para todos. Vaya, no olvidando que los valores son la columna vertebral de una convivencia sana, y esa columna vertebral, por decirlo así, se construye con nuestros valores individuales, pero también hay valores familiares y hay también valores regionales y nacionales. También depende de qué región del mundo sea usted, dónde se crió, dónde ha aprendido, en dónde ha de alguna manera asentado su individualidad, y esto podría tener que ver o no con nacionalidad, y todo ello tiene que ver con valores, pero obviamente todo comienza con la persona. Pero por lo que le voy a usted a comentar, y algo que escuché en varias reuniones que tuvimos a través de las últimas par de semanas, sí hay quien ha llegado a decir un poco como en broma, muy en serio, que ahora, en la actualidad, parece que da lo mismo ser bueno o malo. Y que podrían decirlo como que de alguna manera un poco hasta como sarcástica, de que si los valores siguen siendo realmente la base de la sociedad. Y en este tango, que le voy a leer un poco de la letra de la canción, sí se vienen como alrededor de las personas este tipo de reflexión. Por ejemplo, en el tango dice: hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualao. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con Stravinsky, van Don Bosco y la Miñón, Don Chico y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y heridas por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia contra un calefón. Bueno, y por si usted ha escuchado o leído o sabido de este tango, es una reflexión que tiene muchos años que se ha venido haciendo, hasta qué punto los valores, por decirlo así, valen menos. Este tango que le acabo de leer un poco la letra de él es bastante gráfico, porque pareciera que lo que describe es que los valores no importan mucho, y que hasta alguien sin esos valores le atropella a usted, y que comúnmente duele, ¿cómo se lo diré? Es una circunstancia que llegué yo a observar bastante en este fin de año, porque hay reuniones, hay posadas, bueno, depende de dónde esté usted. Hay fiestas, hay reuniones familiares, hay reuniones de compañeros de la escuela, etcétera, pero no es infrecuente que haya momentos en que alguien puede atropellar a otro de muchas formas. Aquí es donde entra el asunto de los valores. Pero sí hay momentos en que las personas, al ser fin de año, puede hablar de estafas a nivel de dinero, en algunos tipos como de fraudes a nivel emocional, algunos robos que se le pueden llamar de otra manera en cajas populares, uniones de crédito, etcétera. Y varias personas que, sin que yo me conociese con ellos, escuché cómo fueron literalmente despojados por algunas personas, entre comillas, muy vivos, que les hicieron algún tipo como de estratagema, y les quitaron. Y esto, que puede ser que no haya sido la plática sobresaliente de fin de año, muchas personas quieren recuperar la esperanza, la alegría y el propósito de vivir, pero en algunos momentos sí se llegó a escuchar esto, que tiene que ver mucho con los valores. Así que el asunto de los valores suele preocuparnos cuando su falta nos perjudica. Cuando alguien nos hace algún tipo como de avería o algún tipo de situación en que usted o tú puedes llegar a decir, bueno, es que me lleva ventaja o me quiere quitar esto o me está quitando aquello. Eso sí lo escuché con bastante frecuencia. Bueno, cuando faltan los valores, eso sí nos perjudica. Es decir, cuando afecta nuestras vidas. De eso vamos a seguir platicando en unos instantes más. Es una reflexión para este primer programa del año. Está Soledad Macías en el control técnico. Vamos a escuchar un siguiente espacio musical con un autor y cantante norteamericano cuyo nombre es Peter Frampton. Y regresamos en un instante a seguir con este tema de los valores. Bueno, pues ahora sí le voy a dar la bienvenida, siendo las 11:17 de esta mañana de lunes 2 de enero de este año 2017. Un servidor Conrado Ánimas. Por cierto, le voy a platicar más adelante y leerle desde una página de internet que se llama... Ay, no se lo puedo leer porque está en alemán. Pero es una página que habla de los campos electromagnéticos en la salud humana. Que por cierto no es un fenómeno nuevo, ya lo hemos platicado en este programa y de alguna manera lo hemos ligado con el tema de las medicinas biológicas sobre todo, o con tipos de tratamiento que de alguna forma, que desde luego es muy ingeniosa, han ayudado a recuperar la salud en este terreno. Así que será el segundo tema. Pero le sigo a usted platicando sobre el tema de los valores humanos. ¿Por qué es tan importante, de alguna manera, socialmente, independientemente que cada quien como individuo puede ejercerlos o no? ¿Por qué es tan importante socialmente? Pues va a sonar hasta tautología, voy a repetirlo, porque nos hace convivir como seres humanos. El asunto de ejercerlos, de practicarlos, de conocerlos de alguna manera, saber cómo utilizarlos. ¿Por qué? Porque el egoísmo extremo, que yo deduzco que usted o lo ha llegado a ver, o lo ha llegado a vivir, o lo ha llegado a ejercer, nos hace destruir a la sociedad. Sí, yo le puedo asegurar que he escuchado personas que puedo decir que son inteligentes o que tienen astucia o que han sido dañados o dañadas por situaciones sociales, que me han llegado a decir a través de mi vida, que ya no es tan pequeña, ya llevo como 50 años aquí en el mundo, que la sociedad nos puede de alguna manera perturbar nuestros valores, nuestros principios, que nos puede llevar a actuar de maneras poco sanas. Eso, fíjese, es muy curioso porque ahora que fue fin de año estuve recordando personas como muy importantes en el terreno emocional para mí, y varias amigas que he tenido desde hace muchos años, desde las épocas de la Facultad de Medicina, tenían este tipo de conceptos. No eran antisociales, por decirlo así, ni asociales, eran personas que finalmente hicieron una familia, hicieron una carrera, pero sí tenían este comentario de que la sociedad, cuando llega a, ¿cómo decirlo?, a ponernos límites, a ponernos condicionantes muy fuertes, nos puede hacer daño. Y eso, de alguna manera, yo sí podría estar, no sé usted, pero yo sí podría estar de acuerdo, porque lo he llegado yo a notar. Mucho ocurre dentro de la familia, mucho ocurre en las relaciones como de amistad o de pareja, de que hay normas sociales pues básicamente diferentes entre un individuo y otro. Y aquí lo que le estoy a usted platicando es de que el egoísmo extremo nos puede hacer destruir a la sociedad. Cuando las personas ya no ponemos tanta atención como podríamos en el otro, y de alguna manera, aunque nosotros no queramos ser egoístas, que es algo muy frecuente que las personas lleguemos a ser muy egoístas sin saberlo, sin darnos cuenta, de alguna forma destruimos a la sociedad. Ahora, Esto me lleva inmediatamente a preguntarle a usted, ¿le interesa que la sociedad esté bien constituida? ¿Le interesa que toda su familia esté bien? ¿Le interesa que las personas, si usted vive en algún barrio o alguna zona con vecinos, le interese que sus coterráneos, pues vecinos y vecinas, pues la lleven bien en la vida, de que lo estén logrando? Es decir, si yo voy ampliando este comentario que le estoy haciendo, si usted lo llevara a todo ciudad o pueblo o rancho en el que viva usted o al país, ¿le interesa? Porque esto es una situación que se ha llegado a mencionar justamente en este programa, Sería Tu Salud, de que uno de los síntomas de estos como vacíos existenciales que hay en el mundo es cuando llegamos a un individualismo en que, sí, ojalá estén bien los que están enfrente de mí, pero tampoco estoy toda la noche rezando por ellos. Me explico, eso lo he escuchado con mucha frecuencia. Yo no sé si usted esto que le digo lo ve normal o no, o lo ve como que cada quien, como es un refrán mexicano un poco hasta como superficial, pero dice, se rasca nada más con sus uñas. ¿Hasta qué punto este individualismo, que es de las zonas donde generalmente se observa que no se están intercambiando los valores, puede de alguna manera llevarnos a un tipo como de disolución social? Y eso también lo escuché mucho en este fin de año, de que qué tanto protegemos a los seres que amamos de nuestra familia y los demás a ver cómo le hacen. Entonces, esto puede sonar en ciertos terrenos hasta como que lo normal o lo frecuente, pero de alguna manera se está también como allí viendo de que no estamos tanto colaborando en repartir los valores. Y bueno, cada vez que las personas pensamos pues en nuestra vida, en mis pertenencias, en mi espacio, en mi libertad, en mis logros, y al mismo tiempo me olvido de los demás, de alguna manera atropellando el que se pone al lado. Y esto no tiene tanto que ver con que las personas digan, ay, a mí no me importa lo que este haga o lo que aquel diga, yo estoy aparentemente libre del otro. Al hablar de valores, sí estamos atropellando al de lado. Entonces, esto es algo que me han platicado varias personas, maestros que tengo, de que no debería sorprendernos de lo mal que anda el mundo. Si usted recibe noticias, ya sea que usted acostumbre con algunas personas a tener en las redes sociales, o en la televisión, o en el internet, o en la prensa, de recibir qué ha ocurrido en el mundo en estos días, pues el mundo no anda mejor que el año anterior. De alguna manera sí hay un tipo de malestar frecuente entre las personas, y que sí han llevado justamente a que yo piense en mi vida, en mis pertenencias, en mi espacio, en mi libertad, en mis logros, y los demás a ver cómo le hacen. Y esto aparentemente es de buena voluntad. Esto que le estoy yo platicando a usted, de hecho a mí me llamó mucho la atención escuchárselo a un joven que prácticamente le dobló la edad, y lo estaba platicando un poco como molesto de que ya no hay solidaridad, ni unión, ni empatía entre las personas, bueno, con los que platicaba sí, pero no entre todos. Entonces, él lo mencionaba como una noticia triste. Y algo que él dijo, y yo se lo voy a recomendar, si gusta usted reflexionarlo, en lo que escuchamos la siguiente pieza interpretada por Peter Frampton y grupo. Por cierto, esto fue grabado en vivo. Y se refiere a que él ya tiene arrugas en su cara, de que ha pasado tiempo, con qué se ha quedado en vista de que pues todos vamos hacia morir, pues. Entonces, esta pieza que se la recomiendo mucho reflexionar, con qué nos quedamos. Le completo esta anécdota que platicaba este joven en esta especie de fiesta que tuvimos cerca de fin de año, de que él decía que parece que lo bueno, que lo que podemos regalar como valor de bondad, ya ha pasado de moda. ¿Usted lo cree o estoy exagerando? Bueno, vamos al espacio musical. Se lo pedimos por favor a Soledad Macías y regresamos en un instante en este programa Sería Tu Salud. Música.

Bueno, ya para terminar con este tema, bueno, terminar de comentarle sobre este tema que de alguna manera se ha platicado, se ha observado, se ha comentado mucho en familia, en familias que a un servidor le tocó ver cómo se van haciendo nuevos acuerdos, en que cómo se llevan o no, tiene que ver con los valores. Bueno, será un tema que seguiremos tocando, tanto un servidor como con invitados y colaboradores, que en esta época, como ha sido tradicionalmente cada año, aparecen nuevos colaboradores y nuevos integrantes, por decirlo así, en los comentarios, que solamente así les llamamos, no son puntos de vista totales ni conclusiones, sino es como para invitarle a usted a reflexionar. Así que yo le puedo decir que mientras no resolvamos nuestra crisis de valor individual y nuestras acciones no fuesen congruentes, cuando no somos realmente íntegros en lo que supuestamente sostenemos como nuestros valores, pues vamos a ver cómo estamos generando nosotros mismos, que podíamos quejarnos en lo que vivimos, que estamos generando y constituyendo un mundo en lo que es lo mismo ser derecho que ser traidor. Es lo mismo si usted es ignorante o es sabio. Lo que le estoy a usted comentando es justamente parte de la letra de este tango, que se llama Cambalache, es de Santos Discépolo, y de alguna manera las personas, porque fíjese, eso también me llamó mucho la atención, ahorita se lo voy a platicar, cuando un valor viene desde que me lo enseñó mi abuelita, o de que lo vi en una película, o la primera vez que me enamoré, me lo transmitieron, o yo ya lo traía. Esto es algo como muy interesante, porque justamente uno de los porqués de este tipo de fiestas de fin de año tiene que ver con aprendizajes que tiene desde un punto de vista entre que religioso y espiritual. ¿Me explico? Entonces, es una parte como muy intensa cuando hay personas que tienen una práctica y un creer en sostener los valores cuando es realmente de ellos. Y esto es una situación como muy interesante, porque sí puede haber personas que nos podamos hacer pasar por ser buenos o ser malos, pero eso real y verdaderamente aprendido, es decir, haber repetido principios o formas de actuar que tuvo mi papá, o que tuvo un enemigo, o que yo vi en algún personaje que me llamaba la atención, y eso se podría decir desde un punto de vista como de como decirlo, en la personalidad, como aprendido. Pero hay personas que llega a notársele o a verse que sí tienen esta pues práctica de los valores por sí mismos, como si viniera de otro nivel. ¿Me explico? Esto da lo mismo si la persona es bueno porque estuvo repitiendo, no sé, leer la Biblia, o porque la vida le llevó a portarse bien, o si lo trae desde el espíritu. Pero lo que sí es como muy interesante es que las personas que he visto que llega a ser como que su verdadera, no voy a decir personalidad, sino identidad, el tener valores, de alguna forma también sus aprendizajes han sido difíciles de alguna manera. Bueno, obviamente no estoy generalizando, sería muy tonto de mi parte decirle que todos los que vienen con ese tipo de energía van a tener una vida como difícil. Efectivamente he visto que no, pero en muchos casos sí es así. Y esto tiene mucho que ver con otro tema que tocaremos, que ojalá nos vaya acompañando aquí en la línea de internet de la Universidad Veracruzana, el tema de la biodescodificación, que más allá que si una persona tiene, por ejemplo, una tendinitis y que eso tuviera que ver con que no se portó bien con su pareja, tiene que ver con otras situaciones más bien de epigenética, que básicamente se refieren a que hay aprendizajes en el ser. Pero ese es otro terreno. Bueno, ya para concluir esto y pasar a escuchar un breve espacio musical con Peter Frampton, le voy a comentar que los valores necesitan dos etapas, la de la revisión seria y de la aplicación. Valores sin acción son iguales a incongruencia. Y si quisiéramos un mundo diferente, una sociedad más equilibrada y un futuro más alentador, entonces es el momento de detenernos a reflexionar. ¿Estos valores son para mí? ¿Forman parte de mi vida? Bueno, ya lo platicaremos más adelante. A la hora que... Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 40 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, regresando del periodo vacacional en este día 2 de enero del año 2017. Iniciamos labores en este año para satisfacción de todos ustedes. Esperemos que así sea. Y estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, el cual nos hablará sobre los efectos de los campos electromagnéticos en la salud. La exposición a campos electromagnéticos no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, en el siglo XX la exposición ambiental ha aumentado de forma continua conforme la creciente demanda de electricidad. El constante avance de las tecnologías y los cambios en los hábitos sociales han generado más y más fuentes artificiales de campos electromagnéticos. Bien, todo esto nos lo aclarará el doctor Conrado Ánimas en unos momentos más. Pues sí, como acaba de platicar con usted Raúl Sánchez Cano, y también le mandamos un saludo de toda la Radio Universidad Veracruzana en este día 2 de enero, todos estamos expuestos a una combinación, por cierto, muy compleja de campos eléctricos y magnéticos débiles. Bueno, discúlpeme que no le haya leído el nombre de esta página, pero como que no se me dio mucho aprender alemán, a pesar de que se utilizan muchas terminologías en el idioma castellano o mexicanizado a partir del alemán, pero bueno, le puedo decir que la página la encontraría, si le interesa este tipo de tema de los campos electromagnéticos y la salud, se llama Electrosmog. Electro es con K, electrosmog.com, y el blog se llama Efectos de los campos magnéticos en la salud. Y bueno, ya le estoy diciendo a usted de que hay una combinación compleja de campos eléctricos, campos magnéticos débiles, tanto en el hogar como en el trabajo. Y esto se produce desde la generación y transmisión de electricidad. ¿De qué le hablo de los electrodomésticos? Si usted tiene enfrente de sí o junto un teléfono celular, una computadora, tiene un foco enfrente, tiene una televisión, un refrigerador, la difusión de la radio, bueno, en este caso no es así, Pero bueno, básicamente la gran mayoría de las telecomunicaciones, que por cierto un colaborador, que obvio su nombre, yo le tengo mucho cariño y admiración, me comentaba que una situación que apareció, y después la encontré en la red, de que había una posibilidad de falta de comunicación verdadera y una comunicación así como leal e intensa, por ejemplo, con la pareja, con los familiares, con alguien que se tenga alguna problemática, que iba a haber cierto tipo como que de dificultad en el mundo, en las comunicaciones este fin de año. Obviamente hubo quien lo tiró a loco, quien dijo que siempre estaba eso así. ¿Me explico? Ese es un poco el discurso como de víctima que muchas personas tenemos, de que todo va a salir mal, y ya para qué le hago, si de por sí me van a transar. ¿Me explico? Yo lo escucho con relativa frecuencia. Algunos van cambiándolo y se lo van quitando. Pero sí, eso se me hizo muy interesante porque llega a haber en esas temporadas de descomunicación, incluso puede llegar a haber fallas como terribles entre las personas, que supuestamente es un valor. Digo, volviendo al tema que le comentaba en el inicio del programa, supuestamente pues agiliza las relaciones, les da más poder. Pero bueno, regresando con este tema de los campos electromagnéticos en la salud, y bueno, me quedan solamente 10 minutos. Hoy me parece que ya va a haber un programa después de este programa, y es un gran gusto. Me parece que es con Alejandro Vázquez, y ya después se lo comentaremos para saludar a este querido compañero. Pero ya le estaba yo diciendo que todos estamos expuestos a una combinación muy compleja de campos eléctricos y magnéticos débiles, que están como que básicamente todo el tiempo generando un tipo como de ambiente alrededor y por dentro de nosotros. Y en el organismo, me refiero al de usted o al tuyo, se producen corrientes eléctricas minúsculas debidas a las reacciones químicas de las funciones corporales normales. Esto, por poner un ejemplo que viene en esta página que se llama Electrosmog, los nervios emiten señales mediante la transmisión de impulsos eléctricos. En la mayoría de las reacciones bioquímicas, desde la digestión, por ejemplo, si usted acaba de tomarse un café o va a desayunar o al rato va a comer, o actividades cerebrales que pueden estar unidas, no es lo mismo que usted vaya a comerse nada más un bolillo a que vaya a tener una comida con un ser amado. Me explico, todo eso tiene que ver con la actividad cerebral, emocional en este caso, de alguna forma que está perfectamente descrita desde la psiconeuroinmunología, hay reacciones bioquímicas y en estas pueden justamente interferir o de alguna manera colaborar los campos magnéticos. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, es una palabra un poco más técnica, es reorganizando las partículas cargadas. Es decir, no es lo mismo que usted tenga una comida en que usted esté sanamente comiendo, en tranquilidad, y que así concluya su acto de estar comiendo, a que en el momento que usted está comiendo o almorzando tranquilamente, recibe una noticia inesperada, que puede ser buena, puede ser como incomprensible o puede ser desagradable, pero de alguna manera eso reorganiza su respuesta emocional, que ya se lo estaba comentando, como una de las partes, por cierto, últimamente muy bien descrita de los impulsos eléctricos. Bueno, siguiéndole a usted leyendo sobre lo que comenta esta página, que se llama Electrosmog, el corazón también presenta actividad eléctrica, y esto seguramente usted lo ha visto por medio de los electrocardiogramas. Hay otra serie de formas de, no tanto de estimular, sino de darle cierta sobriedad en este caso al corazón, que es manejo de iones. Eso es en otro tipo de medicinas, como las medicinas biológicas. Pero bueno, para concluir esto que le platico, sí estamos de alguna manera no solamente rodeados, sino interpenetrados por campos eléctricos de frecuencia baja y que van a influir en el organismo. Este es el porqué de que yo le estoy utilizando esta parte del programa en comentarle, platicarle a usted cómo los campos electromagnéticos que vienen, como le decía, de una tablet, de un teléfono celular, de una impresora, de la televisión, etcétera, cómo sí pueden tener un efecto, ahora sí que real, en el organismo. Pues como en otro material formado por partículas cargadas. Es decir, sería como insensato y tonto que usted y yo creyéramos de que nuestro cuerpo es distinto a nivel de partículas cargadas a lo que es cualquier otro material aquí en el mundo. Y bueno, cuando los campos eléctricos actúan sobre materiales conductores, que es la primera parte, es muy interesante de que su cuerpo de usted es conductor, vaya, yo deduzco que en algún momento en su infancia o en su adolescencia o adultez, independientemente de su edad, tuvo necesidad de tomar agua porque había mucho calor. Allí hubo un desbalance de partículas cargadas que se puede denominar de maneras muy simples como deshidratación, o que necesitaba carga eléctrica en su cerebro para darse cuenta de lo que ocurre. ¿Nunca se insoló usted de cuando una persona tiene tanto sol en la cabeza que empieza como a confundirse? Bueno, a eso se refieren, de que los campos eléctricos de frecuencia baja, cuando influyen en el organismo, sí, de alguna manera, aprovechando que es muy conductor y bastante conductor, sobre todo la piel y los músculos y algunas zonas en el cuerpo que en otras medicinas se le denominan meridianos y bueno, hay una descripción así como que muy amplia en otras medicinas distinta a la alopatía. Bueno, se llega a considerar de que el organismo humano es muy buen conductor de cargas. Por eso le mencionaba este ejemplo de cuando podemos estar de alguna manera un poco faltos de agua y nos podemos sentir o atontados o con falta de reflejos, que eso es básicamente haber perdido iones, sobre todo iones positivos. ¿Y por qué a una persona le puede hacer muy bien tomar pues lo que son suero, vida oral, pues como se le denomina en la medicina alopática, que es recuperar cargas eléctricas justamente cuando hemos perdido agua en demasía? Bueno, pues ya le decía a usted que cuando los campos eléctricos actúan sobre materiales conductores como su cuerpo, afectan la distribución de las cargas eléctricas en la superficie o en la totalidad de la persona. Y esto provoca una corriente que atraviesa el organismo hasta el suelo. Fíjese qué cosa tan interesante, porque pareciera que le estoy hablando de una computadora o de una tablet. No, le estoy hablando del cuerpo humano. Y a partir de este artículo que se llama Efecto de los campos electromagnéticos en la salud. ¿Qué ocurre cuando nos exponemos a los campos electromagnéticos? En primer lugar, lo que le estoy yo a usted repitiendo varias veces, porque es un tema que comúnmente no andamos platicando, es que se reorganizan las partículas cargadas. De alguna manera, este ejemplo que le ponía de cuando nos falta líquido porque hace mucho calor, o corrimos bastante, o tuvimos alguna actividad de esas que son en que ponemos mucha energía en poco tiempo y que nos pudiese dar sed, de alguna forma estamos perdiendo partículas cargadas, los iones, los famosos iones, que de alguna forma no solamente nos permiten movernos, tomar decisiones y tener un comportamiento emocional, sino también mantenernos cargados. Usted imagínese tener una computadora, un teléfono o una televisión por donde no pase la energía. O sea, no podía ni siquiera prenderlo. ¿Me explico? Entonces, cuando una persona, y esto es un dicho que yo he escuchado muchísimo en la consulta, cuando la persona dice que no tiene energía, no tiene ganas, está confundido o sigue haciendo lo que ha hecho hasta la fecha, o ya no le encuentra por qué hacer cosas diferentes. Y es una de las situaciones que a mí me ha llamado mucho la atención cuando he leído esto de los campos magnéticos en el terreno de la salud, cómo de alguna manera esto, más allá de quitarnos las ganas de trabajar o de llevarnos bien con nuestros seres queridos, nos quita de alguna manera ese impulso a vivir de una manera como más... no voy a decir energética, pero sí como con más ganas. Y eso sí es una cosa como muy cierta, porque cuando personas me llegan a decir, es que a mi hijo o a mi pareja ya como que no le importa, ya como que lo confundiésemos a veces cuando se aplana el ánimo, en momentos en que estamos o muy tristes o un poco como desanimados, es muy diferente, pero esto sí llama mucho la atención. Por ello lo continuaremos mencionando el día de mañana en este programa, de que muchas veces los campos magnéticos de baja frecuencia pueden llevar, o hay quien lo cree, a que las personas seamos más enojones, más viscerales, de que tengamos respuestas emocionales ante lo que nos rodea, como que más bien como conocidas, ya no buscamos entrar a conocer más, ¿me explico? Y este tipo de campos magnéticos de baja frecuencia, que hay autores que sostienen que están de alguna manera llenando el mundo en la actualidad, por eso hay tanta violencia, por eso hay agresividad, tanta competitividad, esta pérdida como de compasión que tantas personas he escuchado que me dicen que hay. Bueno, son teorías. Yo solamente se lo menciona como un inicio de este tema, que es que tanto los campos electromagnéticos influyen en la salud. Nos despedimos con unos pocos segundos de Peter Frampton en el espacio musical. Les espero el día de mañana a las 11 de la mañana en este programa Serie a tu Salud. Muchas gracias. Hasta pronto. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 59 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 2 de enero del año 2017. Hoy tenemos nueva programación y iniciamos este año con esta nueva programación y la iniciamos con esta producción titulada La Niña del Caracol con Alejandro Vázquez. Bien, mientras le daremos a conocer la programación de este día, a las 14 horas tenemos una producción más de Germán Martínez Aceves, La Voz Universitaria. A las 15 horas un poco de jazz con Lighthouse All Stars, a las 15:12. Bien, ahora sí, ya nos vamos con La Niña del Caracol. ¿Todavía no? Bien, todavía no. Música de Guinea. Vale, bien. A las 15:12, música de Guinea. A las 15:30, música interpretada con guitarra por el maestro Enrique Velasco. A las 15:46, música latinoamericana. A las 15:30 minutos, escucharemos la obra de Johannes Brahms, el trío para piano en si bemol mayor, opus 5, y será interpretado por el Beaux Arts.